Estáis sintonizando el 107.3 de la FM. Esto que sentís es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Podéis escucharnos también a través de la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org. En la página web tendréis un pulsador donde podréis escucharnos en directo. También tenéis acceso a noticias de actualidad e información sobre los programas, sobre el grupo de montaña y sobre un montón de cosas que se hacen en esta radio, o gente de esta radio, o que gente que participa en esta radio se entera y las publica aquí para que todos seamos un poco conscientes de ellas. Si nos estáis escuchando a través de la página web, que es fácil para nosotros saber si lo estáis haciendo, pues tenemos aquí constancia del número de personas que hay y no hay nadie, así que bueno, si hay alguien que lo haya visto estos días, sabréis que Radio Cucaracha está celebrando su aniversario y cada año hacemos un gesto que tiene mucho de inútil y también de imprescindible, como es hacer un maratón de más de 48 horas haciendo radio en directo. Y os preguntaréis qué utilidad tiene esto y qué sentido tiene esto, sobre todo si lo hacemos ya normalmente. Pues tiene bastante utilidad y bastante sentido, porque repetir la misma cosa todos los años es un buen hábito y un vicio. Así que cada año nos esforzamos por sacar adelante este maratón en el que un montón de gente da lo mejor de sí misma para que vosotros, en vuestras habitaciones, con vuestro transistor o vuestra computadora, podáis estar sintiendo ahora mismo Radio Cucaracha. buenas noches a todos y bienvenidos a esta edición especial de Trobar Club en medio del maratón de Radio Cucaracha. Trobar Club es un programa de anatomía para el movimiento, pero hoy vamos a hacer una canción un poco especial y la vamos a dedicar, o vamos a estar durante esta hora de reloj haciéndole un pequeño homenaje a Alessandra David Neal. Aquellas personas que nos estéis escuchando y habéis escuchado este programa en otras ocasiones, o vayáis al blog de este programa y hayáis descargado algún programa, veréis que nunca antes habíamos dedicado ningún programa ni ninguna canción a ningún autor en particular ni a nadie especialmente. Nosotros nunca habíamos hecho nada parecido, pero aprovechando esta ocasión especial queríamos hacer algo diferente, y hoy vamos a hacer algo muy complicado, como es hablar sobre la vida de otro, y en este caso mucho más complicado porque es alguien que es realmente interesante. Entonces, lo que vamos a decir, o lo que os vamos a leer hoy, es más bien poco. Nuestro único objetivo es introducir, hacer un pequeño esbozo, un retrato rápido pero lentamente, para que todos los que estáis al otro lado busquéis en el rastro que dejó esta persona en la tierra aquello más afín a vuestros propios impulsos, todos ellos importantes y muy respetables. Por un lado, cuando uno habla de otro o se fija en otro, es muy común alimentar héroes y también quemarlos en la hoguera. Por eso, en esta hora de reloj siempre tratamos de partir del estudio de nosotros mismos, desde nosotros mismos. Conscientes de la existencia de estos dos polos, caminaremos sobre los pasos de Alessandra, prestando más atención a la dirección que nos marcan que al dedo que la señala, y agradeciéndole también el hecho de abrir un camino, pues es mucho más sencillo en esta jungla en la que vivimos caminar sobre un camino ya abierto, lo que nos permite ser libres para perdernos y también para poder regresar a tiempo. Bienvenidos a Trobar Club. Call him a man. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Listen, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. How many times must a man look up before he can see the sky. Listen, how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Entonces, el discípulo atravesó el país en busca del maestro predestinado. Sabía su nombre, Tilopa. Sabía que era imprescindible. Lo perseguía de ciudad en ciudad, siempre con retraso. Una noche, famélico, llama a la puerta de una casa y pide comida. Sale un borracho y con voz estrepitosa le ofrece vino. El discípulo rehúsa indignado. La casa entera desaparece. El discípulo queda solo en mitad del campo. La voz del borracho le grita: «Yo era Tilopa». Otra vez un aldeano le pide ayuda para acuerar un caballo muerto. Asqueado, el discípulo se aleja sin contestar. Una voz burlona le grita: «Yo era Tilopa». En un desfiladero un hombre arrastra del pelo a una mujer. El discípulo ataca al forajido y logra que suelte a su víctima. Bruscamente se encuentra solo y la voz le repite: «Yo era Tilopa». Llega una tarde a un cementerio. Ve un hombre agazapado junto a una hoguera de engreídos restos humanos. Comprende. Se prosterna, toma los pies del maestro y los pone sobre su cabeza. Esta vez Tilopa no desaparece. Alessandra David Neal. Thank you. Alexandra David Neal es conocida por ser la primera mujer occidental en visitar Lhasa, que es la capital prohibida del Tíbet, a donde llegó caminando y disfrazada de mendiga tibetana. Su verdadero nombre fue Eugène Alexandra Marie David, nacida en París en 1868. Hija única de un francés hugonote y una católica de origen escandinavo. Antes de los 20 años, ya había escrito el libro Elogio a la vida, del que os leeremos varios trozos hoy y que es uno de los pilares de este programa, prologado por Eliseo Reclus. Después de cruzar en bicicleta España, Italia y Suiza. Elogio a la vida no necesita prólogo alguno, de modo que mis palabras son totalmente superfluas. Pero como me han invitado a ello, las doy a título de amistad y para cantar en voz baja algunas notas junto a la bella voz que armoniosamente nos entona este himno de la vida. Hombre, ¿a dónde irás? Bajo el cielo. ¿Dónde vivirás? Sobre la tierra. ¿Quién te guiará? Yo mismo. Este es el tema en su audaz simplicidad. Está bien, y también yo soy feliz de cantar a la vida. Esta vida que tan buena ha de ser. Cuando todo el mundo tenga pan y libertad. A la espera de ese momento, recordemos que jamás conquistaremos ese pan y esa libertad para todos mientras seamos cobardes y no nos atrevamos a pensar por nuestra cuenta y a vivir nuestra propia vida. Mientras compliquemos nuestra moral con prejuicios, falsos respetos y falsos deberes, mientras evitemos comportarnos valientemente en armonía con nuestra propia naturaleza. Cuando nos cuentan la historia de las viudas hindúes que se obligan a sí misma, con espíritu sumiso, a subir a la hoguera de su difunto marido, manifestamos un ingenuo asombro como si nosotros mismos no fuéramos seres lo bastante dementes para ofrecernos como víctimas voluntarias, para suicidarnos, no por una noble causa, sino por tonterías, vanidades o engaños. ¿Qué quedaría de nuestra existencia si dedujéramos aquellas horas en que simulamos una mentalidad y una moralidad que no son nuestras? Estamos tan habituados a llevar una máscara que nos parece extraño dejar de ver nuestro verdadero rostro. Proclamar con voz franca y personal lo que sabemos que es la verdad. Por flaqueza, ni siquiera tenemos la oportunidad de ser buenos cuando querríamos serlos. Nos parece más distinguido ser banales, neutros, mediocres, someternos dócilmente a las recetas de la virtud domesticada y del buen tono, tal y como dicta cualquier academia. Pero llegará el tiempo en el que el canto de triunfo de nuestra amiga será escuchada, en que comprenderemos la voz franca que nos llama a vivir sincera y gozosamente nuestra verdadera vida. Y con ello repetiremos, el objetivo del hombre es ser el mismo. El objetivo de su vida consiste en no estar muerto aparentando vivir. Eliseo Reclus. Thank you. Años más tarde, nuestra Alessandra estudió en la Sociedad Teosófica con Madame Blavatsky y otros grandes personajes de principios del siglo XX. La Sociedad Teosófica era una organización o fraternidad mundial que aspiraba al despertar de la sabiduría y del conocimiento de los misterios del universo y del ser humano. En un momento histórico en que desde finales del siglo XIX la religión había perdido su influencia, mientras día a día la ciencia positiva aspiraba a aniquilar toda inquietud espiritual en la humanidad. Los objetivos de esta fraternidad se fueron asentando y evolucionando en esta Europa revuelta de principios del siglo XX. Sus tres aspectos básicos eran los siguientes. El primero, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, sexo, casta o color. El segundo era fomentar el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias. Y el tercero, investigar las leyes de la naturaleza y las funciones latentes del hombre. Cuando se constituye un organismo, todas sus fuerzas tienden hacia un mismo objetivo: mantener su existencia personal, alimentándola y defendiéndola contra cualquier influencia que pueda destruirla o disminuirla. En la naturaleza, todos los seres se esfuerzan por vivir. todos buscan, según sus facultades, el goce que da la satisfacción de la necesidad. Todos huyen del sufrimiento, de la privación, que es una restricción, una disminución de la vida. Durante la primera infancia, el hombre es todavía inconsciente, o más bien, no ha deformado ni falseado aún su conciencia normal, y como los demás seres, sigue esta tendencia universal. Más tarde, cediendo a las sugestiones del ejemplo, a las falsas nociones que se le enseña, llega a someter su naturaleza, a domar los impulsos de su personalidad, a dejar actuar sin combatirlas las influencias que pesan sobre su propia vida. Pero ¿cuántos actos de rebeldía han procedido a esta renuncia? Sería preciso no haber visto nunca crecer un niño para ignorar las luchas que el sentimiento natural de preservación de la vida y de satisfacción del instinto provoca entre el niño y sus educadores empeñados en formarlo. Mientras ha prevalecido la doctrina de la expulsión del hombre del paraíso, considerado como un ser que por su culpa perdió su perfección original, para caer en un estado de enfermedad moral que sólo la luz de una revelación divina podía remediar, prescribiéndole una línea de conducta opuesta a lo que le solicita a su ser, mientras, bajo el dominio del prejuicio de la separación entre el cuerpo y el alma, se ha creído, según la expresión de los textos cristianos, que se debía odiar la propia carne, la consecuencia lógica de la concepción religiosa en la que se creía era glorificar la muerte mortificando el cuerpo y hacer prevalecer el sufrimiento por encima del goce. El estudio de la naturaleza hizo tabla rasa de todas esas viejas leyendas. El hombre ya no es aquel ser caído obligado a refrenar sin cesar la voz de su instinto perverso. Como cualquiera de los seres existentes en el universo, no está condenado a detestar o menospreciar su cuerpo y el pensamiento que de él emana. La ciencia nos ha mostrado nunca una ley fuera de las propiedades inherentes a los elementos de la materia que implique la adhesión del hombre a una regla cuya sanción no se halle en él mismo, en las necesidades de su organismo. Nunca está de más repetirlo. La única ley de los seres, demostrada y confirmada por el estudio y la experiencia, es el deseo vital, la búsqueda de la satisfacción de todas sus facultades, como medio para vivir plenamente, y la lucha contra cualquier forma de sufrimiento. El hombre no tiene razón alguna para creerse excluido de esta ley universal. En su calidad del más perfeccionado de los seres conocidos, siente en el fondo de sí, tal como lo sienten los más humildes de sus hermanos en la asistencia, un ardiente e impetuoso deseo de vivir intensamente sin mengua y sin restricción. Solo una increíble perversión de su juicio pudo hacerle aceptar hasta ahora este vivir débil, miserable, sometido a la sujeción que afecta el dolor sin rebelarse. Que hoy se yerga, en nombre de ese sentimiento, despreciado por siglos de ignorancia, en nombre del instinto, desdeñosamente abandonado a los animales, mientras que el hombre, vanagloriándose de su alma o espíritu inmaterial, solo daba pruebas de su inconsciencia. Que cada cual siga entonces enteramente, siempre y en cualquier parte, el impulso de su naturaleza, ya sea esta limitada o genial. Solo entonces el hombre sabrá lo que es vivir, en lugar de desperdiciar su vida sin haberla vivido jamás. Thank you. los 25 años, Alexandra, que es la autora de este texto que leímos antes, que pertenece al libro Elogio a la Vida, ya había viajado a la India y había estado viviendo en Túnez. En este país estudió el Corán y practicó la religión islámica. Había estudiado música y canto, lo que le permitió debutar con la ópera de Hanoi, apadrinada por el compositor Massanet. De nuevo en Túnez, conoció a Philip Neil, ferroviario con el que contrajo matrimonio. A los 43 años hizo las maletas y se fue rumbo a Egipto, y de ahí a Ceilán, India y Tíbet. En 1912, en Kulimpong, se convierte en la primera mujer occidental en ser recibida por el Dalai Lama. En India, conoce a su compañero de aventuras para el resto de su vida, un joven tibetano de 14 años llamado John Deng, al que apadrina años después. Con él, viaja a Corea y Japón. Vive durante años en el monasterio chino de Kumbung, estudiando manuscritos budistas. Los monjes llegan a considerarla como una hermana y una guía. La llaman lámpara de sabiduría. Una idea normal en Occidente es la de que el hombre no puede acomodarse a la reclusión y a la soledad completa, porque al prolongarse en exceso producen graves trastornos cerebrales que llevan al idiotismo y a la locura. Esta opinión se funda probablemente en lo que concierne a las categorías de individuos sobre quienes se han estudiado los efectos del aislamiento prolongado: guardianes de faros, náufragos o viajeros extraviados en regiones despobladas, presos sometidos a un régimen celular, etc. No obstante, las observaciones hechas con este motivo no pueden aplicarse de ninguna manera a los habitantes del Tíbet. Estos emergen de su voluntario secuestro perfectamente sanos de espíritu, Pueden discutirse las teorías concluyentes de sus largas meditaciones, pero es imposible poner en duda su lucidez. El hecho no tiene nada de fantástico. Son gentes preparadas para el aislamiento. Antes de encerrarse o de marchar, han almacenado en su espíritu buen número de pensamientos que les acompañan. Además, el periodo de retiro, por largo que parezca, no pasa inactivo. Las horas que han dejado de contar, ignorando incluso la división del tiempo en día y noche, se llenan con ejercicios diversos, con trabajo metódico de adiestramiento, con indagaciones sobre el conocimiento o con meditaciones sobre problemas filosóficos. En suma, absorbidos por sus investigaciones, por sus inspecciones internas que a veces les apasionan, esos hombres están lejos de hallarse ociosos y no se dan cuenta de su aislamiento. Después de los viajes que brevemente os contamos antes, Alexandra tiene otros retos y quizá por el que es más conocida, que después de su anterior estancia en el Tíbet no había podido llegar a su capital, Lhasa, por entonces conocida como la ciudad prohibida, que hoy es muy parecida a Mieres, gracias al gobierno chino. Después de pasar varios años en la India, decide emprender de nuevo la aventura y parte con su hijo adoptivo, 3 sirvientas y 7 mulos, en dirección a Lhasa. El viaje es peligroso a causa de los bandidos, del durísimo clima y de la orografía, con pasos de montaña de más de 5.000 metros. Después de 3 años de viaje, disfrazada como una mendiga tibetana, con el pelo teñido y el rostro oscurecido con grasa, Yojin llega a la ciudad prohibida. Este viaje lo narra en uno de sus libros, que se llama Viaje a Lhasa. Tilopa, sentado, estudia un tratado filosófico cuando una vieja mendiga surge detrás de él. Leo finge leer algunas líneas por encima del hombro y le pregunta bruscamente: ¿comprendes lo que lees? Tilopa se indigna. ¿Cómo una vulgar mendiga se atreve a formular una pregunta tan impertinente? Pero la mujer no le deja expresar sus sentimientos, sino que de súbito escupe sobre el libro. El lector salta de su asiento. ¿Qué se figura aquella diabla que se permite escupir sobre las Santas Escrituras? En respuesta a sus vehementes protestas, la vieja escupió por segunda vez. Pronuncia un nombre que Tilopa no comprende y desaparece. Por un efecto singular, la palabra, que solo ha sido para Tilopa un sonido indistinto, calma de repente su cólera. Se siente invadido por una penosa sensación. Surgen en su espíritu dudas sobre su ciencia. Después de todo, quizá no ha comprendido la doctrina que el tratado expone, ni aquella ni ninguna otra, y solo es un estúpido ignorante. ¿Y qué ha dicho la rana mujer? ¿Qué palabra ha pronunciado que no ha podido captar? Quiere saberlo. Es necesario que lo sepa. Tilopa marchó en busca de la vieja desconocida. Después de numerosas etapas largas y fatigosas la encontró, una noche, en un bosque solitario. Sus ojos brillaban como brasas en las tinieblas. Hay que comprender que la mujer era una ladakini. Estas hadas desempeñan un gran papel en el misticismo lamaísta, tal como enseñar doctrinas secretas a quienes las veneran, a los que saben obligarlas a revelárselas con procedimientos mágicos. Frecuentemente se tratan con el calificativo de madre. Se aparecen a menudo bajo la forma de ancianas, y uno de sus signos característicos es que sus ojos son verdes o rojos. Durante la entrevista que tuvo con él, la mujer aconsejó a Tilopa que fuese al país de las daikinis para ver a su reina. En el camino que tenía que seguir, decía, la guardaban muchos peligros: abismos, torrentes furiosos, animales feroces, espejismos engañosos, apariciones horribles, demonios hambrientos. Si se dejaba llevar del miedo, si salía del sendero estrecho como un hilo que serpenteaba a través de aquella terrible región, sería devorado por los monstruos. Sí, empujado por el hambre o por la sed. Bebía en un fresco manantial o comía las frutas pendientes de los árboles del camino al alcance de su mano. Si cedía a las jóvenes beldades que le invitaban a retozar con ellas en rientes y bosquecillos, se atontaría y no sería capaz de encontrar su camino. Como viático, la vieja le dio una fórmula mágica. Tenía que repetirla continuamente, con el pensamiento concentrado en ella sin pronunciar una palabra, ciego y sordo a todo cuanto le rodease. Algunos creen que Tilopa efectuó realmente el fantástico viaje. Otros, más al corriente de las percepciones y sensaciones que pueden acompañar a ciertos estados extáticos, ven una especie de fenómeno psíquico. Por último, los terceros consideran puramente simbólica la descripción. Después de viajar a Lhasa, Alessandra permanece allí 2 meses. Luego regresa a París descubriendo que se ha convertido en una celebridad. Escribe varios libros, entre ellos una de sus obras más célebres, Místicos y Magos del Tíbet, que es de donde os acabamos de leer el fragmento que escuchasteis ahora mismo, y que, al igual que El Elogio a la Vida, podéis encontrar en la biblioteca de Radio Cucaracha llamada Bibliotecuca, a la que podéis venir a visitar en cualquier momento. De todas partes reclaman a Alessandra para dar conferencias, pero ella no dejó de ser un culo de mal asiento, y aún en 1938 le seguimos la pista a ella con 70 años y a su fiel Yong Deng huyendo de la guerra civil en China a bordo de un vapor que remonta el Yangtze. En India, un telegrama le trae la noticia de la muerte de su marido, con el que curiosamente no había dejado de mantener correspondencia durante todos esos años. La frase que pronunció entonces he perdido un maravilloso marido y a mi mejor amigo, no deja de tener una difícil interpretación, dado que llevaba unos 28 años separada de él. Finalmente se establece en Digne, en los Alpes franceses, donde sigue escribiendo una abundante producción literaria, siempre alrededor de sus viajes y de sus descubrimientos. En el año 1955 muere su hijo adoptivo. En 1969, a la víspera de su 101 cumpleaños y poco antes de su muerte, muere Alessandra. Después, eso sí, de renovar en las oficinas municipales su pasaporte, porque nunca se sabe lo que puede pasar. En 1968 se reedita su primer libro, Elogio a la vida, del que os vamos a leer un extracto a continuación. Se reedita este libro por la propia voluntad de Alessandra. Por aquel entonces, París ardía y la autora, a sus 100 años, se reconocía en ese movimiento que tomaba las calles de París. Años más tarde, muchos de los protagonistas de aquel asalto partían también rumbo a Oriente buscando aventuras y un conocimiento perdido en estas aceras occidentales. Thank you. aquí llegó nuestra canción de hoy, una canción especial dedicada a Alessandra David Neal. Vamos a seguir aquí en Radio Cucaracha con esta cadena de programas del maratón. Sin pérdida de tiempo, empezará un capítulo más de la serie de los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Si hay alguien ahí al otro lado que esté realmente loco, puede escuchar Trobar Club dentro de este maratón en la mañana del sábado de 6 a 9 de la mañana. Si no, os dejamos hasta el próximo viernes.